13 minutos sobre las 12 del mediodía. Vamos a quedaros con cuestiones de actualidad local. Hacía tiempo que no hablábamos con Pepe Arroyo, que como saben es coordinador de la Asociación Juvenil Tamal y también portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Brique. Hay varios temas que venimos siguiendo a lo largo del tiempo, sobre todo en relación a lo que son los trabajos de restauración en el río después de aquellas inundaciones que se produjeron años atrás, un poco el trabajo, la intención de los vecinos de que esto se restaure y que bueno, pues se lleven a cabo de forma urgente algunos trabajos y otros de poco a poco para que el cauce vuelva a retomar su situación, ¿no? Hay otra serie además de novedades que vamos a ir viendo y todo ello junto a Pepe Arroyo, que lo he dicho, nos acompaña en el día de hoy aquí en los estudios de la radio. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. La última vez que hablábamos coincidía, perdón, coincidía con la visita del delegado territorial de Medio Ambiente a nuestra localidad, precisamente para visitar directamente, ¿no?, el cauce del río. Os reuniste allí en el Barbadillo, si no me equivoco, con vecinos de la Asociación del Río Brique. Desde entonces no habíamos conversado. Y bueno, pues sí que ha habido varias novedades, ¿no? Desde entonces, incluso sobre esas posibles obras que se habían anunciado para mejorar la situación del cauce y rehabilitarlo, ¿no? Sí, ahí en aquella visita hubo un compromiso con el delegado. El delegado se comprometió a contratar una empresa de consultoría técnica medioambiental. En este caso eso se ha cumplido, la empresa se llama Linaria, ha estado dos veces ya aquí en Ubrique, se ha reunido con los vecinos en ambos tramos y bueno, pues ese compromiso, digamos, primero de contratar una empresa por un periodo de 8 meses, es decir, es importante porque son 8 meses el plazo, el tiempo que se da a una empresa para tener una idea y poder presentar un informe y un proyecto de recuperación y regeneración, incluida la ordenación de Ribera, de lo que es la garganta de Barriera y el río Brique. Ya en la reunión del delegado también fue algo fundamental, y es que después de irse al delegado, bueno, pues los técnicos que venían del Departamento de Agua de Medio Ambiente, pues también tuvieron oportunidad, digamos, de visitar el río. Por lo tanto, en ese aspecto, digamos, se están cumpliendo los compromisos que se dieron. Es más, hace unos días, Luis Linares, que así se llama el ingeniero propietario de la empresa, me llamó de Madrid, en el que me decía de que, bueno, este señor de Salamanca me dijo que después de estudiar, de valorar, analizar la información que le habíamos dado tanto en copia como en CD sobre el río Brique y sobre el Barrida, de por qué creíamos nosotros que eran las causas de el deterioro, bueno, pues consideró era oportuno pues ir a la Universidad Politécnica de Madrid. Ha estado allí, ha consultado con el departamento de la Universidad de Hidrología. Y bueno, lo sorprendente es que me dice que un acuerdo de la empresa ha acordado con que el departamento va a colaborar con la empresa en hacer este informe. Es más, dos ingenieros hidráulicos, Luis Linares, ingeniero de monte, pero dos hidráulicos, pues es importante que vengan porque estos son especialistas en infraestructuras. Me llama diciéndome que en el acuerdo está de que nosotros vamos a seguir colaborando, aportando información, pero es más, es que le falta alguna, que si bien es verdad que le dimos bastante información y que ya tiene el Departamento de Agua, hay alguna que no lo podemos entregar, pues simplemente porque las copias que se hicieron estuvieron limitadas a presentar una alegación, unas propuestas, y que bueno, pues nos quedamos sin ese material. Porque realmente desde la Dirección General hasta los distintos departamentos la información nuestra ha ido presentándose. Entonces nos comprometimos que en esta semana pues íbamos a intentar recopilarla toda, sacar copia de lo que tenemos para que la semana que viene él va a venir, vamos a hacer otra visita del río y antes que termine el verano, porque la relación con el departamento este de la Politécnica va a estar que nada va a pasar esta época de vacaciones, va a venir para que en el verano pueda hasta terminar la participación. También voy a resaltar algo, porque uno parece que está siempre pidiendo, hablando de esta oportunidad, que tenemos un ingeniero de monte, que es un ingeniero superior, que tenemos dos ingenieros hidráulicos, yo creo que son los primeros que vienen a la zona, pues le dije que estábamos trabajando en el plan de prevención de inundaciones de Ubrique con un informe de lo que las inundaciones ya, de las afecciones que tienen a lo que es el casco urbano de Ubrique, tanto el antiguo o el que tenemos aquí, y el de expansión, el de la zona del polígono y de Cotomulera. Me ha dicho que sí, que esos dos ingenieros, cuando vengan, pues le dedicarán el tiempo que sea necesario, pues a que esa información que ya ellos superficialmente han visto, pues hacer una visita, porque seguramente alguna opinión nos podrá hablar con el tema de la prevención y de la gestión de inundaciones. Por lo tanto, en los aspectos de gestión con las instituciones, de los pasos que se están dando, no te puedo decir que estamos desbordados por la situación, pero sí, digamos, el compromiso que tenemos con los vecinos, y yo diría que con el conjunto del municipio de Ubrique, bueno, van cubriéndose, y además en una expectativa y a un nivel que entendemos que ahora sí va a ser paso definitivo, que se conozca cuál es la situación y la realidad del pueblo de Ubrique, no solamente en papeles que te diga clasificación A, sino con una serie de detalles, con toda la información del seguimiento que le estamos haciendo, y por tanto, desde la Junta de Andalucía, que ahora mismo está información pública, varios documentos, precisamente para lo que se va a hacer, que estamos presentando alegaciones, si quieres ahora te lo comentamos, bueno, pues estamos satisfechos de eso. Así que se sigue en ese proceso de recoger datos del estudio, que fue lo que se comprometió, ¿no?, el delegado territorial en aquel encuentro con los vecinos, de, bueno, hacer un estudio ya finalmente para conocer las causas de la erosión en el cauce y, en definitiva, establecer las medidas más idóneas, teniendo en cuenta además que habían realizado obras de emergencia que no se ajustaban a lo que pedían los vecinos y finalmente que no habían tenido resultado. Sí, bien, esto si tuviéramos ahora mismo que encadenar todo, esto más que precipitado a la hora de exponértelo, es que esto es una continuidad, porque estamos hablando de compromisos puntuales y sobre afecciones por el funcionamiento del trasvase y también por la ubicación de Ubrique en una zona de valle, que bueno, que los daños por inundación o los daños por agua, por desbordamiento, son los que son y todo el mundo conoce. En un principio nadie había tomado en serio el tema del trasvase ni el tema de los aviones, como hemos dicho, tanto que varias veces lo hemos dicho en la radio, que en un principio el primer informe ambiental decía que no van a coincidir las avenidas de la Garganta Albarrita con el funcionamiento del trasvase. Luego sí, se hacen medidas complementarias. Y luego lo que estaba viendo, todos los vecinos que viven, los vecinos del río, y digo vecinos, los que están al lado y que tienen sus propiedades, están viendo que la evolución negativa por daño de modificación en el cauce y por un exceso de material de arrastre, pues hacía que ponía en peligro no ya solamente la propiedad, que es propiedad, es un bien, pero ya también la vida de las personas desde Cotomulera, desde personas que estén en el río. Entonces, y además unos daños que podrían ser de corrimiento de tierra, corte de carretera, la que va al pantano, la que va al matadero. Todo esto parece mentira, pero que ha tenido que ser una asociación quien, a través de un seguimiento y haciéndose preguntas y presentando propuestas, y agradecer que gracias al ayuntamiento estas propuestas se han podido presentar de una manera digna, con una información importante en fotografía y en DVD y demás. Quiero decir que sin el ayuntamiento no hubiéramos llegado tan lejos, porque ha sido información, la fotográfica y la participación de cuatro técnicos, gracias al ayuntamiento el proyecto se puede haber hecho. Por lo tanto, dejar claro también que si bien a nivel técnico no nos ha ayudado a la hora de editar toda esta información y que llegara más fácilmente y más creíble, eso del ayuntamiento. Ahora la Junta de Andalucía, gracias a toda esta información, el mismo delegado ve que evidentemente no es que los vecinos pues protesten por protestar, sino que los daños son evidentes y no coincide con las apreciaciones de sus técnicos ni en las obras de emergencia ni en los resultados que está viendo, porque los daños aumentan. Todo eso hace a una empresa externa, no de la Junta, con un nivel técnico superior a los técnicos que tiene contratado la Junta para este tipo de trabajo, que antes lo que te lo he dicho, esta empresa linaria, que a su vez se ve que el tema tiene una dimensión mayor de lo que en un principio apreciaba a través de la información nuestra, y evidentemente se va a la Politécnica de Madrid, que pasa como la universidad técnica más importante de España. Si no vienen dos ingenieros que ellos contratan, quiere decir que de una u otra manera las personas que pueden realizar este proyecto pues nos van a dar la razón, evidentemente, porque ya han analizado una primera parte y estamos en esa situación de darle solución a los problemas por el funcionamiento del trasvase y por la explotación del trasvase y también por los aviones que se pusieron allá arriba, pues para que la presa de los Hurones, bueno, pudiera dar, digamos, servicio de abastecimiento de agua potable. Todo esto lo está haciendo colectivo, es decir, lo estamos haciendo persona colectivo y además unos técnicos que están, diría, aprendiendo, entre comillas, saben su formación, pero la experiencia que tienen lo mismo que Linares, digamos, a la hora de dar paso. Por lo tanto, estamos ahora mismo en esa dirección que consideramos que es definitiva para esto, para que luego el canon reconozca, para que la dirección general, porque antes, si te reconocían, venían, te hacían un parcheo, te hacían un movimiento de, bueno, estáis contentos porque algo hemos hecho, ¿no? Estamos aquí hablando de una infraestructura que los ubriqueños no han provocado, que hay una cosa que, por lo que se ve, no era necesaria ante ningún estudio de seguimiento, y ahora mismo nosotros hemos demostrado, gracias a la insistencia, yo decía, a la perseverancia de los vecinos, que yo, vamos, y dice, Pepe, estás tirando. No, yo no estoy tirando, es que también tuve, como los viernes, más de uno, varios miembros de la directiva, y cuando tal, aparecen los vecinos en el río, es decir, no es una cuestión ya personal, sino ellos mismos están viendo que esta es la oportunidad, y me encanta que cuando se persevera a través de un colectivo, los beneficios están ahí, además tanto tiempo, y además que estoy ahora mismo no reconfortado, sino simplemente casi más comprometido, porque quién va a hacer el trabajo si no somos nosotros, ante la demanda de esta empresa y de la universidad, y además del resultado, que si no lo hacemos nosotros, pues evidentemente dentro de 4 o 6 años seguiremos hablando, como si quieres en la presentación de los otros días de las alegaciones al plan, te puedo demostrar que tengo razón en la exposición esta que te digo, ¿no? Bueno, pues ya decimos todo ello sobre el trabajo que se está realizando, por tanto, en relación a lo que es el cauce del río. Hablando de ello, sobre la tromba de agua y esa inundación que hubo en la Avenida España el pasado 22 de marzo, si no me equivoco, 22 de marzo, no sé si también esto tuvo afectación en el cauce del río. Sí. Bueno, nada más con la lluvia, nosotros salimos inmediatamente a tomar agua de los puntos de salida y tuvimos que volver a casi inmediatamente a cambiarnos. Luego ya ha cambiado y ya para ver la situación, pues alguno tomamos, hubo otra persona que me estuvo ayudando, que estaba en una zona, y entonces decidimos pues ir a la avenida, ver lo del agua y hacer una especie de encuesta hablando con la gente, encontrar al alcalde y a varios técnicos municipales o a personas del ayuntamiento, pero lo importante es relacionar causa-efecto. Nos interesaba ver los efectos de la inundación en la zona de la Plaza de la Estrella y de Azorín. Y luego pues nos dedicamos a la entrada de o la recogida de agua de las cumbres hasta Hipersol, bueno, realmente hasta Mirasierra, para ver las consecuencias. Está claro que hemos hecho un informe, tiene 9 folios, tiene más de 100 fotografías este informe, que va a acompañar algo que ahora te comentaré, donde claramente se ve que, bueno, la recogida de agua de los olivares y que se mete en el colector a través de la presión de carga que tiene el colector y que los ovoides y de los tubos que hay en la zona baja del pueblo, pues resulta que no tienen capacidad, y esto lo que hace es que presiona y sale por lo que son los husillos, por lo que son los batres y por lo que son. Afortunadamente, y esto lo podemos decir hoy, que afortunadamente una poda, una limpieza de poda que se había hecho en la zona de las cumbres y demás, entendemos, y eso lo podemos demostrar, de que taponó en parte la entrada de agua en la zona de Hipersol y de Hipersol, no exactamente, en la zona del Lidl, al lado del cementerio, con lo que al taponarse el registro, pues las aguas corrieron por la calle y entonces tuvimos una inundación o una situación de años de agua superficial, pero sí que la presión disminuyó, que si llega a entrar todo el agua que estaba entrando en la parte alta, seguramente los 20 centímetros de agua que habían estado en algunas de las casas hubiera llegado mucho más porque la presión hubiera sido mucho mayor. Entonces son situaciones, digamos, que se puedan dar. Nosotros tenemos la oportunidad de recoger esto, ya lo habíamos dicho que esto podía pasar, y estos son los datos que antes te he dicho, que cuando estén los ingenieros hidráulicos los llevaremos aquí, les hablaremos todos estos datos, pero que eso es lo que hemos hecho. Es más, y antes de terminar, tengo la cabeza a veces, el día 10, alegaciones, hay un paralelo a lo que son los compromisos de la delegación general, de la dirección territorial, también hay unos planes que la Junta de Andalucía a nivel de Cuenca, en este caso la demarcación del Guadalete-Barbate, pues salen a información pública, salen en Boja para que le presentemos alegaciones. Es decir, paralelo a lo otro, tenemos que cumplir también con los requisitos de esta documentación de información pública que cada 5 años aparece para que de instituciones, colectivos y demás, bueno, pues puedan presentar alegaciones. El día 10 presentamos unas alegaciones, en este caso el plan de prevención de gestión de inundaciones. Decirte que este documento de Ubrique no venía casi nada, decía más o menos que estaba bien, que estaba en un sitio y que tenía categoría A, y le hemos hecho un montón de alegaciones. Colabora el ayuntamiento igual que antes para que la presencia y la presentación sea mucho mejor, para que las fotografías se puedan editar, y ahora mismo desde el día 10 ya esto está presentado, que tenía un espacio de 3 meses para hacer alegaciones. Esto hemos hecho copia en DVD y a todos los partidos políticos, si el señor alcalde considera oportuno se lo daremos para que estén informados de estas alegaciones. Ahora sigue abierto el plan de revisión del plan hidrológico de la cuenca, también de Guadalete-Barbate. En la cuenca nuestra es importante que digamos eso, porque ahí se va a decir si aquí podemos tener actividad en el pantano, en el río, y estamos en ello y tenemos hasta julio, por lo tanto estamos desbordado en el trabajo para complementar aquello que se pueda o no se pueda hacer, porque casi depende el desarrollo, digamos, de actividades y también de recuperación de vías pecuarias y demás, y estamos inmersos en eso. Ya hemos cumplido uno, ahora estamos en otro, y bueno, y en otros 2 más que si quieres ahora hablamos de ellos, ¿no? Son documentos, ¿no?, que se realizan cada cierto tiempo para actualizar datos, ¿no?, por parte de la Junta de Andalucía, podemos decir, sobre el plan de... Es la normativa, ese documento es muy importante porque ahí se recoge todo lo que se puede hacer en la cuenca, lo que se permite medioambientalmente, turísticamente, y entonces... Si eso es sobre el plan de desarrollo sostenible. No, es que se entrelazan, es decir, evidentemente el medio físico es el río y ahora el desarrollo sostenible es qué es lo que podemos hacer, que también, como tú bien has dicho, también está información pública y estamos trabajando paralelamente a él, que ha salido información pública y al final de mes cumple el plazo, sí. Sobre las alegaciones al plan de gestión de riesgo de inundaciones, ¿qué es lo que habéis planteado? Sí, gracias, es que si no se me va todo, ten en cuenta que no tengo guión delante. De Ubrique te digo que no vería nada porque viene el río de Ubrique, que tiene inundación, y además un mapa que está hecho desde, me parece, el satélite 5 o algo así, tan lejos que no se ve nada, y que ahí te dice que hay inundaciones, pero te ha puesto con un rotulador, te ponen que hay inundaciones en la cuenca y punto, no hay más. Entiendo que en marzo puedes gestionar la previsión cuando te digo que no viene nada. Nosotros hemos sectorizado, eso se llama APRI, en la zona, están los daños en otros municipios, porque esto es curioso, aquí casi muy pocos municipios, este documento casi no participa nadie, es decir, 4 locos que pasan o 4 colectivos, evidentemente sí, los regantes, las asociaciones de regantes y de propietarios sí, ayuntamiento, diputación y otro, eso parece ser que no es su tema. Entonces, tú te ves que la situación de información que es necesario que se dé desde otras instituciones a la Junta de Andalucía no se da. La hemos dado nosotros simplemente porque pasábamos por aquí, estábamos trabajando en el tema de río, nos hemos especializado en el tema de río, pues mira, ya vamos a presentarle también alegaciones. La sorpresa que pueda haber es que lo que dice la Junta de Andalucía sobre nuestra zona es que sí, es zona de inundaciones, pero no hay absolutamente nada. Digo que cuando digo no hay nada, es que no hay nada. Ni en la gestión de prevención, en la prevención de gestión, ni siquiera luego en la prevención de las inundaciones, que es un documento que en una reunión que tuve los otros días en Jerez, en Cádiz, parece ser que antes de fin de año va a estar documento que va a salir información pública. Nosotros lo que hemos comprometido, y porque el director general no lo ha pedido, y porque el jefe de servicio y también el ingeniero no lo ha pedido, es que vamos a aportar de Ubrique. Entonces, nosotros, partiendo de que el río de Ubrique, con sus afluentes, presenta unas características y unas afecciones distintas dependiendo de dónde está, nosotros lo que en un principio, los daños por inundaciones que se dan en Ubrique, pues lo vemos primero, evidentemente hay un río, que es el río de Ubrique, y también, no solamente el río de Ubrique, sino también el arroyo de Roderno, también pasa dentro de la población, es que se une casi en la placita de abajo, es decir, es que tenemos un río y un arroyo. Las características son diferentes y entonces presentamos, digamos, que debe recogerse como un plan de prevención y también un análisis, una valoración de las inundaciones por desbordamiento de cauces, que por cierto, en Ubrique no, eso no se produce casi nunca. No hemos tenido, no se consta de que tengamos una inundación por desbordamiento. Entonces, eso es uno de los problemas que ponemos. El otro que ponemos es también la parte del casco antiguo, toda la zona de que es por correntía, porque cuando llueve mucho, por carácter cártico de nuestra sierra, hace, el complejo cártico hace que en vez de chupan agua, evidentemente, no crean arroyo, pero cuando dicen a salir, no salen por todos los sitios, hasta por los mismos patios de las casas. Entendemos que eso tiene que tener un tratamiento diferente porque los daños se producen sin idea de desbordamiento, salvo Ubrique el Alto, que cuando rompe ya están los demás. Luego también Arroyo Seco, que es un río que puede presentar problemas de corrimiento de piedra, que viene de la zona de Benahocá y puede ocasionar unos daños y unos arrastres de pantanamiento diferentes. Luego tenemos otro, que es el de las correntías y la canalización de la recogida de agua, tanto de los olivares como de la zona de las cumbres, que es la que los otros días ocasionó el daño. Por lo tanto, ahí también reconocemos como este sector con un tratamiento totalmente diferente, desde aquí hasta, evidentemente, hasta la ladera. Y luego tenemos otras dos que la dividimos, una en la zona del Enriadero, que consideramos una zona de expansión, con daño de corrimiento en la fuente de San Francisco y de recogida de agua, y también la zona de expansión nueva de Ubrique, que ya con el arroyo de Garciagua y también con Amarguillo y también con el arroyo de Barrida, que es otra parte. Entonces esto lo hemos sectorizado, en cada una se dan unas circunstancias, se dan algo y son planes que se tendrá que complementar para conseguir que no haya daño en Ubrique, pero no se puede hablar, no te voy a decir lo que se dice, ya está desbordado, no, esto es una cuestión seria, yo creo que muchas veces se habla sin el conocimiento suficiente, y entonces esto se plantea, el ayuntamiento lo va a tener que analizar, esto es lo que te he dicho, que estos dos ingenieros hidráulicos van a venir a tenerlo, esto es lo que ya se ha valorado por la empresa también Linares. Y en un principio te puedo decir que prácticamente no tiene nada la Junta de Andalucía porque se está elaborando este plan. Nosotros nos vamos a adelantar, creo que vamos a ser de los primeros, creo que habrá más gente, no vamos a ver, no vamos a hacer lumbreras solamente en algunos sitios, pero sí lo que vamos a intentar es canalizar esto, hay un compromiso, yo te digo, la reunión los otros días en Jerez fue muy importante, se habló con todo el mundo. Es importante también que los chavales que están trabajando, los técnicos de aquí de Ubrique, tuvieron oportunidad de estar presentes, de escuchar y de ser presentados a todas las personas que algo tienen que saber. Y a veces informamos a un equipo bastante coherente y con la colaboración del ayuntamiento, como hasta ahora está haciendo en los dos últimos años, creemos que va a haber un Ubrique antes y después en relación con su río, que no solamente en los papeles y en las tertulias o en las denuncias que se pueden hacer, sino algo realmente bien elaborado que sea el documento fundamental para que el riesgo por daño, porque evidentemente muchas de los factores de riesgo no se podrán eliminar, pero sí digamos que los efectos no sean los que van a hacer. Y estamos muy ilusionados y te digo ahora mismo en el camino, tanto de una cosa como de la otra, que se están dando los pasos adecuados para que, por la información que se está aportando, por la colaboración y participación de colectivo y de reconocimiento de la Junta de Andalucía y de la empresa, bueno, que esto está avanzando. Te lo digo con mucha satisfación porque lo mismo que está luchando y hay muchos vecinos que dicen Pepe, ellos están comprendiendo lo lento y el esfuerzo que se está haciendo. Por lo tanto, en eso estamos. No sé si, por cierto, habéis hablado con integrantes de la Asociación de Vecinos de la Avenida de España, a título individual o contacto también del propio colectivo, digo, por las inundaciones de aquel día. Sí, hace tiempo a un miembro le dije que estábamos a su disposición para declarar cualquier cosa, quedó ahí y que gracias y que hablaríamos. No. También decir que hablé con otra persona que me encontré, que me dijo alguien que era y le dije que estábamos dispuestos y sí, y bueno, pues Digo, por el trabajo continuo que estoy realizando vosotros sobre ese tema. Pero que coste una cosa, este documento que nosotros estamos elaborando no es el que hace la asociación de vecinos, que pueda estar tan mal lo que hagamos algunos. Este documento será abierto y en su momento participará todo el mundo. La información que nosotros recabamos, aparte del estudio de campo y de la información que nos llega de un vecino con otro, nosotros vamos inmediatamente. Seguramente participará personas, otros colectivos, a través de la información que nos dan. Lo que está claro que habrá un momento, y espero que el ayuntamiento, porque tiene las comisiones o los consejos sectoriales adecuados, es que convoque. Es decir, a mí lo que me duele es que, lo mismo que le he mandado al ayuntamiento varias veces, que haya un consejo sectorial de medio ambiente, yo te lo voy a decir, muchas veces me dice que porque nosotros estamos haciendo esto cuando está todo el municipio completo. Es que alguien tiene que tirar adelante, pero intento informar. Tanto así que el mismo miércoles he pedido al alcalde una reunión con los portavoces, porque hay que informarle, le voy a entregar una copia a cada uno de ellos. Serán ellos los que nos digan si estamos bien o mal. No, nos digan bien, no, que nos den su opinión. Evidentemente ha habido asociaciones, entre ellas la de Cotomulera, que nos pidió de lo que presentamos del día anterior una copia. Se llevó su copia y entiendo que la habrán leído y estudiado. Si hubieran tenido algo en contra no lo hubieran dicho, pero la intención es que toda esta información, con el colectivo que esté, nos la pidan, nosotros se lo facilitamos, harán las consultas técnicas que consideren oportunas y nosotros lo vamos a facilitar y recogeremos o modificaremos todo aquello que nosotros consideremos, ¿no? Bueno, pues sobre el tema de inundaciones, que un oyente, ¿no?, ha apuntado, sí, que si no se quiere hacer un proyecto de gran envergadura, porque al menos no se realizan actuaciones ya para la recogida de las aguas pluviales y quitar un problema, al menos, de los que se contribuye, ¿no?, al fin y al cabo a las inundaciones en Ubrique. Mira, precisamente esto que he dicho, a mí me gustaría que hubiera ese foro donde el ayuntamiento convocara y que todo el mundo diera su opinión. Yo personalmente voy a ir por la calle hablando con todo el mundo, si bien muchas personas, a las que agradezco, me dicen cualquier cosa. Si en este foro lo convoca, que se llama Consejo de Medio Ambiente y Sostenibilidad, se nos convoca, nosotros vamos, hablamos, están los técnicos municipales, se puede llamar hasta a los técnicos y la gente se informa. Cuando te he dicho antes que hemos sectorizado, es que hemos sectorizado porque entendemos que esto tan abierto, tan genérico, puede llegar a que se eternicen las obras. Nosotros hemos diferenciado una que son del trasvase, otra que son de aquí, otra que son por el mismo río, otra que son de canalizaciones, otra que son el saneamiento. Tú ten en cuenta que el PGO no viene nada de esto. El PGO parece que está hablando de caza y pesca o de algo así, porque es que no viene nada. A mí lo que me sorprende es que desde los servicios técnicos del ayuntamiento no se haya aportado, desde la misma Junta de Andalucía, que me consta que se ha ido, le ha dicho que ellos no tienen por qué hacer unas cosas, o como la misma variante, que no se sabe todavía por dónde va y que se presenta un documento. Yo puedo ser muy crítico precisamente porque esta es la realidad. Ahora, si alguien dice que hay que empezar, evidentemente que yo el problema lo conozco. Si es algo de saneamiento, claro que sí, hemos hecho sugerido algo. Tendrá que hacer un informe, si se elabora lo antes posible, ese informe luego pues se podrá exigir, que en ello estamos, y por eso te digo que estamos en esta urgencia, para que se tomen medidas. Alguien se me dice, y lo mío se arregla primero y lo del otro, no, es que a lo mejor hay que hacer lo del otro porque así no soluciona lo tuyo. Te digo que para mí el problema más grave que tiene ahora mismo Ubrique es evitar que la lluvia, porque afecta a más gente y demás, es la de las aguas de los olivares y de las cumbres, el que más, y el que más daño puede ocasionar, y el que tiene una solución, que yo entiendo que no es difícil. Yo te la puedo decir ahora mismo, pero mi opinión, yo no vengo aquí a opinión, yo vengo a dar información. Cuando analicemos toda esta situación y los técnicos la puedan tener, la darán, porque dentro de todo yo no soy ingeniero, pero sí he tenido la oportunidad de debatir y por eso esta información. Si alguien tiene una propuesta a través de un colectivo, yo creo que dirigiéndose al ayuntamiento o a la Junta de Andalucía para hacerlo, pero nosotros lo estamos llevando todo por incidencia en daño, primero la población, porque además no tiene nada que ver con el río de Ubrique por el trasvase y una serie de cosas, y si hay que reunirse, que se habla, pero lo suyo sería que desde Ubrique aprendamos, que desde los colectivos sociales, asociaciones de vecinos, hay órganos que de representación que deberían de funcionar normalmente, reuniéndose 2-3 veces al año, que es el Consejo Económico y el de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que no funciona, pero diría una cosa, y no funciona porque el equipo de gobierno está muy malo, este, el otro y el otro. Es decir, es que no es una costumbre que se vaya, y además cuando se va nadie sabe nada y no se habla, si es que yo dejé de ir porque evidentemente no servía para nada. pero evidentemente debería, digamos, de recuperarse para que toda esta información que estoy dando no sea simplemente venir a la radio, sino para que la participación pueda hacerse de todos los afectados y sin ningún tipo de problema. No obstante, esta persona, si tiene alguna sugerencia, yo le agradecería que nos la hiciera llegar, porque seguramente, si no se ha tenido en cuenta, pues será interesante que la tengamos. Y otro oyente se refería al camino de Benaucaz, ¿no? Que ya además hemos hablado en numerosas oportunidades, los vecinos cada vez que pueden, y nosotros lo agradecemos, ¿no? En este tema y en otros, ¿no? Que participan y demandan una solución para también aquel tema muy concreto, en el que chocan, por un lado, las necesidades básicas, ¿no? De los vecinos, con problemas de inundaciones, incluso con lo que es la garantía y la conservación del patrimonio. Sí, pero yo es que tampoco, yo me voy a repetir, porque me suelo repetir mucho, me lo dice la gente. Yo es que como no me escucho, no sé cuándo me repito. Pero esto no tiene solución. Precisamente en la sectorización, cuando he hablado el arroyo de Rodeno, también viene una afectada, que es Arroyo Seco, quizá por lo precipitado y porque tiene que intentar uno contarlo todo. También se recoge el arroyo de la Calera y las afecciones que tiene, que realmente la calzada se llena de agua y entonces también arrastra para abajo, también hemos propuesto. Pero voy a dar también otra idea, esto lo diré al final. Vamos, yo lo he dicho varias veces, la calzada tiene, esta zona tiene varios problemas. Una de ellas es un núcleo de población que está al inicio de la calzada, que cada vez que llueve, que hay corriente y demás, estos ciudadanos tienen daños particulares, personales, de arrastre de material, de atasco. Es que esto tiene muy fácil solución. Es un tema urbanístico que se puede recoger las aguas en un punto determinado y tiene que haber como mínimo un informe. Y ese informe a su vez tiene un proyecto. Y el proyecto lo tiene que hacer el Ayuntamiento de Ubrique. Punto. ¿Se ha hecho? No. Por lo tanto, es un tema localizado, digamos, en un núcleo de población, en una vivienda que se encuentra. Segundo, tenemos un camino, que es la calzada romana medieval, para uno, otros no es tan calzada romana, pero sí, digamos, tiene la protección suficiente porque sea un camino empedrado para que el tráfico rodado no se pueda hacer por ahí. Si queremos recuperar la calzada, su estado más primitivo, original, turístico, cultural, medioambiental, tendremos que buscar un camino alternativo que es posible, que es muy barato, que no vale dinero, que hay que presentar un informe y un proyecto y llegar a un acuerdo con los vecinos para que este camino alternativo se dé la servidumbre a los vecinos, a los propietarios de parcelas, a los de finca y sobre todo al rano. Es decir, que hay una instalación municipal que para eso se hizo este camino, para eso se hizo el acceso, que algunos hemos conocido en la calzada cuando casi nadie la utilizaba con vehículos. ¿Es posible, digamos, conjugar todos los intereses? Perfectamente, sin ningún tipo de problema. Es decir, el problema de abajo tiene una solución con un informe, sale, se valora, tienen costo, recuperemos la calzada. Pues mire, vamos a dejarla al final porque primero hay que darle la servidumbre que se le da a través. ¿Por dónde podemos tirar? ¿Por aquí, por allá? ¿Qué tipo de material? Ahí es donde antes iba a decirle. Yo personalmente, al alcalde un día que voy al campo a Villaluenga, pues llamo al alcalde y le digo: señor alcalde, ¿por qué no viene un día de campo? Y te quedas sorprendido y no lo hago nunca. Era el día de las elecciones, por cierto, otro día. Y vino al campo y en Villaluenga del Rosario hay un camino donde está el antiguo acueducto de Villaluenga y el ayuntamiento, a través de un plan de la Diputación, ha cogido un camino empedrado, ha puesto cemento, ha puesto una piedrecita por encima y está bonito. Ahora le van a echar tierra para que tenga verde. Quizá, digamos, no tengamos que inventar muchas cosas, es que son cosas que son posibles y que se pueden realizar. Y él estaba encantado al ver esta cosa, y eso es un informe, un proyecto. Y lo están haciendo en otro ayuntamiento. Ahora, ¿tenemos que recuperar los 700 y pico de metros afectados, digamos, por la calzada romana medieval? Yo, mientras más metros, mejor. El resto puede preservarse, pero no se puede poner en valor. Un informe. Y digo, no un informe arqueológico, sino que conllevaría varias cosas: informe técnico, de viabilidad, medioambiental. Se hace su informe, y por cierto, es que está hecho, nosotros lo hicimos ya hace 4 años, y que está ahí en un cajón, perdido. Por lo tanto, los intereses de los vecinos de abajo por los daños que se le ocasionan; segundo, los derechos de los vecinos por tener una propiedad, y no entonces legal o no legal, sino que tienen una propiedad al lado del camino, una finca, que tienen derecho a un acceso, que el acceso es el que marca la ley ahora mismo como está, y el derecho que puedan tener de tener la servidumbre al acceso por un camino que no impacte o que no dañe algo que generar. Se estudia una cosa y otra, se valora, se mira qué tipo de camino. Cuando digo el camino esté empedrado, no quiere decir que se tape la calzada romana con eso, sino que el camino alternativo medioambientalmente y bastantemente se puede hacer como este que te he dicho. Por lo tanto, tendríamos hasta un camino hasta bonito para hacer de esta finca. ¿Quién lo va a pagar? Pues evidentemente, desde que hay un montón de dinero de caminos que se están haciendo cubrir, que no te voy a decir, algunos que se han gastado, que no sirven para nada, porque hay un camino del Berrueco que se gastaron 80.000 euros y no sirvieron para nada. Hay otro de las mosquitas que tiene derecho. Pero, en fin, que podríamos estar hablando de esto, pero que yo, sobre la calzada, pido un informe, una valoración, el acuerdo de los vecinos, el cumplimiento de la normativa y pensar que el beneficio o los derechos de todos los ciudadanos Ubrique tienen que estar por encima y ya está. Bueno, pues eso al hilo, ¿no?, de la cuestión que planteaba un oyente. Nos estamos quedando sin tiempo. Simplemente un par de temas. El trasvase que se abrió, por cierto, hace un mes, ¿no?, hablando del río. Sí, un mes. Hubo un ciudadano, un joven, que practicando deporte de kayak, pues no aparecía. Por fin aparecieron sus zapatos en un margen y entonces empieza a funcionar mejor ahora mismo el trasvase. El señor delegado estuvo hablando con el señor alcalde, a mí me mandó un mensaje diciendo que se abría el trasvase porque la Guardia Civil había solicitado para facilitar la búsqueda. De noche no pudimos hacer, el alcalde actuó muy bien. Esto era en la zona del Guadiaro, donde ocurrió. El alcalde actuó, entiendo muy bien, primero el delegado, el alcalde me llamó por una sencilla razón. Si yo tenía que avisar y tenía los teléfonos de los vecinos, pues nos pusimos. Yo creo que es normal este funcionamiento. Decidimos que por la hora que era todo el mundo estaría en su casa, era las 12 de la noche casi, que lo mejor era, yo avisé a dos vecinos que me controlan la zona allá abajo, me dijo que todo tranquilo, y al día siguiente a las 8 de la mañana estábamos allí por si alguna decisión se tenía que tomar. Ya estaba abierto, tuvo él, y está bien, vino el alcalde también a la desembocadura del trasvase, vio el nivel en un 30% de la capacidad total que estaba saliendo de agua, no era una cantidad importante, y no ocasionó daño ninguno en el río. Y entonces, bueno, sobre las 4 de la tarde, como ya se había encontrado a las 11 de la mañana, se volvió a cerrar y entonces volvió, no ocasionó daño, sí ocasionó daño, y ha venido el caso, la tromba de agua de Ubrique, sí ocasionó daño, lo que confirma que los daños, digamos, de que las obras efectuadas de emergencia no estuvieron bien realizadas, porque en la zona de valle, bueno, pues se desbordó el río y casi 50 metros más de vía pecuaria se ha perdido, y entonces lo que nos confirma que también se hizo un informe precisamente porque estamos siempre tomando datos precisamente para que esta información sirva a los técnicos, ¿no? Bueno, pues vamos a ir terminando. La verdad es que han ido llegando preguntas de oyentes. Vamos a ir muy rápidamente con ello porque nosotros nos debemos a nuestros oyentes y, bueno, todo lo que sean su participación, sus preguntas, desde luego nosotros tenemos como prioridad esas cuestiones. Simplemente también decir que, aunque sea de forma muy rápida, sobre el campamento juvenil Cerro Mulera, días atrás, en concreto el día 7 de abril, ha aparecido en el BOJA, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, una resolución en la que, después de una petición, ¿no?, por parte, en concreto, de una asociación a nivel de Andalucía, de Scouts, bueno, pues se ha resuelto por parte de la Junta de Andalucía anunciar la apertura del trámite de información pública para la concesión de ese dominio público de lo que sería el campamento juvenil Cerro Mulera a esta asociación de scouts. Sí, parece ser que la Junta de Andalucía ha ido, la Federación de Scouts de Andalucía, pues seguramente teniendo información de la situación que se encuentra el campamento juvenil, pues ha pedido que se le podía conceder por un periodo de 20 años esas instalaciones, pues para sus actividades. En un principio la ley lo posibilita y después de cumplir unos trámites o que de información, de presentar un proyecto de lo que se quiere hacer allá abajo, bueno, pues sale una resolución de la delegación, pues diciendo que está información pública este proyecto, pudiendo cualquier vecino, cualquier institución, cualquier ayuntamiento, cualquier vecino colectivo, presentar las alegaciones que considere oportuno.

que en funcionamiento, digamos, puede generar una contaminación en el entorno y una molestia que al final una denuncia pueda cerrarlo. Entendemos que la que es peor que la depuradora de Villaluenga, donde está a menos de 30 metros de entrada a lo que es la cima de Villaluenga, que da al acuífero de Ubrique, que es el Algarrobal. Allí, si alguien se acerca allí, pues va a ver lo que nos comemos en Ubrique. Y nosotros entendemos que hay que eliminarla, entendemos que el pueblo es muy pequeño, pero hay que trasladarlo. La solución tiene que ser medioambiental y también de coherencia, y los servicios mancomunados serán más baratos, te digo, más económicos, que estamos en ello y que ahora mismo pues vamos a ver lo que piensa el Ayuntamiento de Verano que la Junta. Y ya ahora sí, para finalizar, un oyente quiere saber su opinión como ecologista de la situación de Cornicabra. Cortaron pinos, no reforestan ni construyen muros de contención. ¿Cómo puede afectar a los vecinos que residen justo debajo de la zona? A falta de conocer el proyecto técnico, que se entiende que habrá un proyecto técnico que habrá estado aprobado, asesorado y demás por otros técnicos, yo lo que he visto desde lejos es que sí es verdad que han quitado los árboles. Siempre que se quitan los árboles, decir, donde haya roca, hay que tener cuidado que ese hueco que ocupa, cuando ese cuadro se quite, puede ser entrada de agua, puede, y también actuar como palanca para el desplazamiento de piedra. Paralelo a esto, deberías de llevar un mallado para atar todas las piedras y algún tipo de vegetación, yo no diría arbustiva, pero sí, digamos, de proteger, y también de cemento, de anclaje, para evitar que estas piedras, en el caso que haya un informe que diga que puede presentar problemas de deslizamiento, se haga. No tengo conocimiento, y aunque piense todo el mundo que yo estoy en todas partes y demás, no puedo optarlo, pero en lo que yo he percibido desde abajo, en un principio parece ser que se hacía necesaria una actuación, porque lo he visto, he estado allí. El efecto palanca por el crecimiento de los árboles estaba haciendo que se estuvieran separando, había que cortar, pero no solamente cortar, hay que cubrir, hay que ver, canalizar las aguas, los drenajes, para evitar que puedan crecerse otras plantas, que pueda apalancarse, que puedan estar no lo suficientemente cogidas. Entiendo que el proyecto que allí se iba a realizar no era alguien que se levantó y dice vamos a hacer tal cosa, sino seguramente habrá un proyecto técnico bien elaborado, con los profesionales, digamos, necesarios para hacerlo. Bueno, pues eran preguntas que llegan de los oyentes. Como decimos, siempre intentamos, por supuesto, dar traslado, siempre que nos es posible, pues, a nuestro invitado, además, que sabemos que Pepe Arroyo no tiene inconveniente en ello. Y bueno, ahí estaba también la participación que agradecemos de los oyentes. Pepe, nos vamos a quedar aquí. Hemos abordado diferentes temas de actualidad, en cualquier caso, que van teniendo su evolución y lo seguiremos en próximas fechas, sobre todo en relación lo que es el río Ubrique y demás. Así que, como siempre, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.